brothers and sisters beneath the sun. And this makes us feel strong, nothing can tear us apart. Buenos días desde los estudios de Radio Solidaria Amiga, online, en el Colegio El Murtal de Benidorm. Somos los alumnos de Radio Solidaria Amiga Online y Radio Solidaria Children's. Hoy tenemos un invitado muy, muy especial en nuestro programa. Él es don Vicente Fuster. Pero vamos a entrevistarlo para conocerlo mejor. Adelante con la entrevista. ¿Cuándo comenzó con la radio? Bueno, pues comencé, ante todo, buenas tardes a todos. Y tengo que deciros que yo empecé en la radio, pues tendría aproximadamente 22 o 23 años, aunque yo empecé primero con el periodismo. Como, digamos, aficionado. Yo era un poco aficionado al tema del periodismo porque yo, por aquel entonces, estaba trabajando en la banca. Pero de siempre me había gustado el tema del periodismo, el tema de la radio, y, bueno, llegó un día que, primero tuve la oportunidad de escribir durante un tiempo en un diario local que se llamaba Canfali, y que durante mucho tiempo estuve siguiendo todo el tema deportivo exclusivamente. Después, ya pues la pregunta, como hacía esto en el periódico, en Radio Benidorm, había un señor que hacía programas deportivos y me dijo si quería estar con él también ayudándole. Y a partir de ahí, ya digo, pues con 20 y pocos años empecé en la radio, en Radio Benidorm, siempre en deportes, un programa deportivo. ¿Cómo combinaba su trabajo con las retransmisiones deportivas del Benidorm Club de Fútbol? Bueno, lo del tema de las retransmisiones me río porque es que era complicadísimo. Imaginaros ahora lo fácil que es hacer una retransmisión deportiva y lo difícil que era entonces, porque había que, para retransmitir los partidos, teníamos un cuatro hilos que se llamaba, que era un aparatito que dependía de Telefónica. Era más o menos como si dijéramos un teléfono que te ponían el cable en el campo donde iba a jugar el Benidorm, un cable, y tú el cable ese lo enchufabas a aquel aparato, que era como un teléfono. Pero luego iba a una mesa que llamaban de Telefónica en la provincia, y de ahí tenían que conectar con otra mesa en la provincia donde se jugaba el partido. Imaginaros que el partido se jugaba en Tarragona, por ejemplo, ¿no? Entonces, la mesa de Alicante tenía que escucharme a mí cuando yo empezaba, llamar a la mesa de Tarragona, que los dos se pusieran de acuerdo, que lo conectaran y al final yo poder hablar. Como fallara alguna de las patitas, pues nos quedábamos sin partido. Ya era muy complicado. Luego ya vino pues el ADSL, los teléfonos móviles. Si queréis os cuento el principio de los teléfonos móviles, porque era, en vez de un teléfono móvil como los que conocemos, era, pues, ¿cómo os diría yo? Como si fuera una caja de zapatos, así grande. Y, claro, aquello duraba aproximadamente la batería media hora. ¿Cómo hacíamos un partido 90 minutos? Pues claro, hubo que inventar una batería auxiliar con un falso cargador para conectar aquel aparato y tú 90 minutos con la caja de zapatos aquella ahí pegada a la cara ir retransmitiendo todo el partido. O sea, esos fueron los principios. Luego, evidentemente, todo ya mucho más fácil. ¿Cuál fue la primera radio con la que trabajó? Bueno, ya os lo he contado, Radio Benidorm. Ahí estuve muchos años, más de 25 años. Y últimamente, después también, cuando se inauguró la televisión autonómica, Canal Nou y Radio Nou, estuve también trabajando para televisión y para Radio Nou, que en Radio Nou retransmitíamos también los partidos. Más que retransmitir, lo que hacíamos era un carrusel. O sea, toda la segunda B se iba conectando con los campos y allí donde iba a jugar el Benidorm, pues yo estaba allí y iba informando minuto y resultado o cantaba cuando había un gol y tal. O sea, primero Radio Benidorm, después Radio Nou y últimamente Onda Benidorm. Trabajó para Canal Nou. ¿Cuánto tiempo? Bueno, pues en Canal Nou fueron, quiero recordar, 15 años. Empecé primero en Radio Nou, porque Radio Nou se inauguró un año antes que Canal Nou, y a continuación en Canal Nou. Bueno, pues evidentemente eso era totalmente distinto a la radio, porque allí lo que había que hacer era entrevistas o cubrir noticias. Por ejemplo, había un incendio, pues había que ir la cámara, el redactor, a cubrir el incendio, luego esas imágenes y tal, enviarlas, porque eso no salía en directo, se grababan, luego se montaban en Alicante y luego se enviaban a Valencia. Pero también pues hubo que hacer de todo tipo de sucesos, de accidentes, de cosas desagradables, pero también pues estar en el Festival de la Canción o en el Festival de Cine de Alfaz, o entrevistar, a grandes deportistas, a Miguel Indurain, o, ¿qué os diré? Pues imaginaros a cualquiera, futbolistas, deportistas, actores, actrices que venían por aquí. Incluso, pues yo guardo también muy buen recuerdo de una entrevista muy especial que conseguí hacer en este caso era Nureyev, el gran bailarín Nureyev, que vino a Benidorm, y conseguí entrevistarle, cosa que no consiguió nadie más en aquel momento. Y bueno, Canal 9 me ha dado la oportunidad de conocer a gente muy importante, desde políticos a deportistas o actrices o actores. En fin, eso fue una experiencia también muy bonita dentro de mi vida. ¿Qué opina de que cerraran Canal 9? Bueno, el tema de Canal 9 ahora parece que se va a abrir otra televisión autonómica, y el tema de Canal 9 yo creo sobre todo que fue un tema político, más que nada. ¿Por qué? Bueno, pues porque os lo voy a decir. En principio Canal 9 era una cadena de televisión que trabajaba muy bien, que se servía básicamente de nosotros, de los corresponsales, para hacer las noticias con muy poco dinero. Luego, con el tiempo, cuando aquello empezó a crecer, le dieron mucho presupuesto. Al haber mucho dinero y mucho presupuesto, se perdió, como por algún agujero, el dinero de esa gran empresa, y al final pues lo cerraron porque dijeron que es que aquello era ruinoso. No fue ruinoso en sí Canal 9, fue ruinoso la gente que administró y la gente seguramente que metió la mano allí. ¿En su casa escucha la radio? ¿Tú qué crees? Pues claro, pues la verdad es que la radio es un medio que te permite hacer muchas cosas a la vez. Tú, si en tu casa estás, por ejemplo, pues no sé, tú imagínate que tu madre te dice, bueno, barre aquí el comedor, y tienes la radio puesta, puedes barrer el comedor y escuchar la radio. Sin embargo, si quieres ver la televisión, no puedes barrer, o tienes que ver la televisión o tienes que barrer. Digo barrer, como podría decir, escribir o hacer cualquier otra cosa. La radio te acompaña mucho, tú vas en el coche y no podrías ir viendo una televisión, un monitor, si conduces. Sin embargo, puedes escuchar la radio, las noticias, la música y demás. Y para mí eso es la gran ventaja, y de hecho la radio se renueva, pues ahora mucha gente lo escucha por internet, lo escucha por otros medios. Y antes, pues era en los aparatos aquellos grandes, ¿os acordáis? Que la gente escuchaba la radio, pero se ha ido renovando, pero yo creo que la radio no va a morir nunca. ¿Cuál es el periodista que más le gustó? Me has preguntado de... ¿El periódico? ¿El periodista? Ah, pero te refieres a de radio, de televisión, de prensa... De lo que sea. Bueno, pues ha habido gente muy buena, todo el mundo. Yo, por ejemplo, he tenido la oportunidad de conocer a Matías Prats, el padre, no el actual. Incluso vino a Benidorm a dar una entrevista a Lope de Vega y yo le presenté allí. Ha habido gente muy importante en todos los... Lo que pasa es que este hombre tenía la virtud que lo mismo te retransmitía un partido de fútbol que una corrida de toros, que lo que le pusieran por delante. Era, digamos, muy polifacético. Luego ha habido grandes periodistas deportivos, radiofónicos. A lo mejor habéis oído hablar de José María García, otra gente así que ha sido muy, muy famosa. Últimamente, pues hay otros. Y... en el tema de la política o en otros temas, pues también ha habido gente muy importante, ¿no?, dentro del periodismo. Pero eso ya va en gustos de la gente, ¿no? Ya hay gente, a lo mejor, que como periodista se decanta más por una ideología o por otra, o cae más simpático o menos simpático, y todos sabemos que si ponemos la radio por la mañana, pues depende de la emisora que pongas, pues hay diferentes periodistas y cada uno, pues... emite opiniones muy, muy distintas. ¿Ha hecho programas de corazón? ¿Le gustan? Pues si quieres que te diga la verdad, no mucho, no mucho, porque Bueno, primero que no fuera de lo que es el ámbito deportivo, lo único que he hecho últimamente en Onda Benidorm es un programa dedicado a las personas mayores, sobre todo de Benidorm, que se llamaba, se llamaba porque ya no se hace, Gent de Benidorm, donde venía gente ya mayor, contaba cómo era la vida en Benidorm cuando ellos eran pequeños y, bueno, se hizo una especie de historia de Benidorm a través de esos personajes que fueron pasando por la emisora. Pero no, de corazón no he hecho nunca nada, ni la verdad es que tiene su público, como todo, y evidentemente pues es algo que tiene que tener su público y sus periodistas, más o menos, que son los que se dedican a esto. Coméntenos cómo era trabajar en Radio Nou. Bueno, trabajar en la radio, en Radio Nou, dices. Bueno, pues en Radio Nou era sobre todo noticias enlatadas. O sea, a ver, ¿cómo lo explico? Venía un conseller a inaugurar lo que fuera. Pues ibas, grababas y tal, y luego hacías una crónica, un corte de voz, y se enviaba, y luego en las noticias se daba. ¿Qué ocurre? Que había veces que tenías que entrar en directo. Por ejemplo, la última vez que me acuerdo que tuve que entrar en directo fue cuando ETA puso la bomba en el Hotel Nadal. Pusieron una bomba allí y yo estaba muy cerca, me tuve que ir y, claro, a través del teléfono móvil me iban llamando. ¿Qué pasa? ¿Cómo tal? Pues mira, ahora mismo han evacuado 2 heridos, tal. Y dabas, a veces había que dar en directo. En los partidos, como ya os he explicado, también teníamos una línea microfónica y íbamos dando en directo los resultados. Pero la mayoría de las noticias se grababan, o sea, se hacían, se grababan los cortes de voz y se mandaban. Y ellos luego, en los programas o en los informativos, salvo que fuera algún programa especial que te llamaran especialmente para eso, pues era casi todo así. Lo mismo, parecido un poco como en la televisión. ¿Tenías muchos compañeros? Bueno, pues la verdad es que algunos, no muchos. Por ejemplo, hombre, si hablamos de Radio Nou, había muchos, pero muchos ni nos conocíamos, porque en cada ciudad había unos, un corresponsal. Algunos a veces nos conocíamos, pero con otros pues prácticamente no nos veíamos. En Radio Benidorm, pues en principio éramos 2 en deportes, luego me quedé yo solo. Y luego pues había otros que hacían los informativos y los musicales. Normalmente en Radio Benidorm solíamos ser 6 o 7 y ahora últimamente pues en Onda Benidorm pues 2 o 3. O sea, dependiendo un poco de la emisora, los compañeros. Ahora, salvo Radio Nou, que allí sí que éramos muchos, pero ya digo, casi muchos no nos conocíamos. ¿Es muy difícil hablar de deporte? Bueno, difícil hablar de deportes, yo te haría una reflexión. Tú, por ejemplo, si fueras a retransmitir un partido de fútbol, creo que cualquiera de vosotros podría hacerlo, ¿no? Pues ha sido gol, era fuera de juego, era tal. Pero imaginaros que es un campeonato de taekwondo, de esgrima, de baloncesto, de balonmano. Tienes que saber un poquito de cada deporte para al menos no meter la pata. Claro, porque pues el tenis, el vóley, son tantos los deportes que tienes que ver y algunas veces retransmitir, que tienes que saber un poco de todo. O sea, no es que yo haya jugado a todo, pero me he tenido que empapar un poco de todo. Porque si no, claro, ¿qué dices? Vas a un partido de voleibol y dices, bueno, pues la jugadora número 3 ha metido gol. No, ha hecho un punto, ha hecho un bloqueo. O en balonmano hay diferentes técnicas, tácticas, y tienes que saber un poquito de todo, porque si no es muy, muy difícil. ¿Cuántos deportistas has conocido en este tiempo de radio? Eso sería imposible de contestar porque muchísimo, ¿no? Si te refieres a los famosos, ten en cuenta, por ejemplo, que ha venido muchas veces la Vuelta Ciclista a España. Eso te ha permitido poder ver y hablar con grandes ciclistas. En Benidorm, por ejemplo, pues han venido muchas veces la selección española de fútbol, la sub-21. Por ejemplo, Gerard Deulofeu, que el otro día metió el gol y hizo el penalti, pues en Benidorm ha jugado varias veces con la sub-21 o la sub-18. Hay deportistas pues prácticamente del mundo del motor también, muchos, sobre todo del mundo de los rallies, ¿eh? Los rallies han sido uno de los deportes que he seguido mucho, ¿no? Y entonces, pues bueno, de todos, sería imposible enumerarlos a todos porque ha habido muchísima gente con la que he podido hablar, con la que he podido conversar y sobre todo pues saber un poquito más de su historia, de su vida, de sus éxitos. ¿Qué diferencia había en la radio que usted empezó y en la de ahora? Bueno, ya he contado alguna cosita, por ejemplo, de las retransmisiones, cómo se hacían entonces y cómo se hacen ahora. Por ejemplo, las grabaciones. Para grabar una cosa, antes se llevaba un magnetofón así grande, un Revox se llamaba, y que luego la cinta aquella de Revox había que ponerla allí para sacarla. Las cuñas de publicidad, o sea, la publicidad que oís, pues se grababan también o con Revox o con unas pastillas, que luego había un aparato que había que ir poniendo las pastillas una detrás de otra para que saliera la publicidad. Todo esto ahora se hace directamente en un ordenador. Le das la tecla al ordenador y van saliendo las cuñas, va saliendo todo lo demás. En cuanto al micro, pues los micros eran los mismos, mejores o peores, pero tú hablabas con un micro, tenías unos auriculares y los demás. Básicamente lo que ha cambiado el mundo de la radio es sobre todo internet, los ordenadores y todo el mundo digital, que hace 30, 40 años eso no existía. ¿Quieres escucharnos? Somos Radio Solidaria Amiga, tu radio en internet. ¡Escúchanos! Con A de ayudar a quien con amor quiere educar a un niño. Con M también del mundo mejor, buscando nuevos caminos. Con E de educar y recuperar valores que se han perdido. Con I de intentar siempre mejorar con respeto y con cariño. ¿Ha viajado por la radio? Sí, podemos decir que gracias a la radio he viajado muchísimo, sobre todo porque, tanto en Radio Benidorm como en Canal 55, que era otra emisora de televisión local que había aquí, íbamos con el equipo, sobre todo con el Benidorm, a los partidos. Y entonces pues viajábamos a las islas, tanto a Baleares como a Canarias, como por toda España, retransmitiendo esos partidos. E incluso pues en Copa del Rey, sabéis que el Benidorm pues jugó con el Tenerife, jugó con el Valladolid, jugó con el Celta de Vigo, jugó también con el Fútbol Club Barcelona en dos oportunidades, Y entonces, por ejemplo, pues he tenido oportunidad de retransmitir un partido sentado en el mismo Nou Camp, en los pies del Nou Camp, retransmitiendo el partido aquel del Fútbol Club Barcelona Benidorm, por ejemplo, ¿no? Entonces, hombre, gracias a eso, pues también estuve en Stuttgart en un mundial de ciclismo, porque se celebró 2 años antes de que se celebrara aquí en Benidorm el mundial. Y efectivamente, gracias a esa afición y a esa profesión, pues me ha permitido conocer muchos lugares de España, incluso del extranjero. ¿Algún anécdota de un día de emisión? ¿Cómo es un día de emisión, dices? Una anécdota. ¿Anécdota de las retransmisiones? Hombre, pues las anécdotas se producen sobre todo cuando vas fuera a retransmitir. Os hablo del fútbol porque era básicamente lo que yo hacía en la radio, que eran los... Imaginaros lo que os he comentado antes para retransmitir cuando ya ibas a un campo de los de segunda B. Había unas cabinas y había una línea microfónica allí donde enchufabas el aparato y más o menos estabas bien. Pero imaginaros cuando era en tercera división o todavía incluso en preferente, allí no había cabinas. Te dejaban un rollo de cable allí en el campo, a lo mejor en un árbol que había allí. Y bueno, pues esto es el cable. Cogías el cable, te enchufabas allí y muchas veces tenías que retransmitir el partido en medio de la gente. Imaginaros tú hablando de que quieres que gane el Benidorm y los que hay alrededor diciendo que es mentira, que no, que tal, chillando, tal. Bueno, ha habido anécdotas de esas gordísimas, muy, muy, muy sonadas. Pero básicamente las anécdotas son eso, ¿no? Porque o a veces si vas a un sitio y después de pegarte el viaje, al señor de una de las mesas se le había olvidado conectar y te quedabas sin retransmitir. Y claro, entonces no había teléfonos móviles. Pero luego ya con los móviles, cuando fallaba, pues llamabas o te llamaban. Y os voy a contar una anécdota de la Copa del Rey con el Celta de Vigo. El Benidorm jugó con el Celta de Vigo una eliminatoria de Copa del Rey. Y aquí se empató. Y teníamos que ir a Vigo, a Balaídos, a jugar el partido de vuelta. Cuando íbamos por Madrid en el tren, nos llaman y nos dicen que al Celta le habían puesto un partido de sanción y que ese partido no se podría jugar allí porque ellos querían limpiar el partido de sanción contra nosotros, el partido de Copa del Rey. Y entonces nos mandan a Lalín a jugar a un campo, claro. Allí en Vigo yo había pedido la línea para Vigo, pero en Lalín no había línea. Y lógicamente la gente en Benidorm quería saber cómo quedaba aquel partido. Jugaba, por cierto, Cañizares de portero del Celta de Vigo, entonces. Y el partido lo ganó el Benidorm 3-4. ¿Qué pasó? Pues que yo tenía que ir cada 15 minutos a 1 kilómetro y pico, que había un bar del campo, para llamar por teléfono a la emisora y contar qué estaba pasando allí, porque no había móviles tampoco. Y habían, claro, me habían fastidiado la retransmisión y con el móvil no había móviles, o sea, ni grandes ni pequeños. Y había que ir al campo aquel a contar cómo iba el partido. Menos mal que se ganó al final. ¿Cómo fue su trabajo en el canal 55 de televisión? Bien, Canal 55 era una emisora de televisión que pertenecía a la radio, a Radio Benidorm, y dentro de Canal 55 había diferentes programas, como eran informativos, había programas de tertulias, había programas infantiles, había de todo. Incluso había un programa dentro del informativo que era deportivo, yo contaba cada día pues la última hora de los equipos de la comarca, del baloncesto, del voleibol, del balonmano, y luego todos los lunes había un programa que se llamaba Tercera Parte, como el que yo hacía en Onda Benidorm de deportes, donde se hacían los resúmenes de todo lo que se había, lo había pasado el fin de semana, incluidos los partidos que el Benidorm jugaba fuera, que habíamos ido y que el lunes ya montábamos y dábamos. O sea, fue una pena también que aquella emisora desapareciera, porque realmente bueno, pues estábamos dando un servicio muy importante a la comarca. ¿Cuántas horas necesitaba para prepararse su trabajo? Bueno, horas, no sé, tal como preparar, no, porque esto ya al final, cuando uno hace el programa, dices, bueno, pues esto es media hora de programa, pero lógicamente tienes que recopilar los resultados que ha habido, las clasificaciones, entrevistas, buscar entrevistas, llamar a la gente para que entre en directo o te lo grabe, y eso exige, yo no sé cuántas horas, pero mucho tiempo seguro. Y luego también, bueno, pues ese último programa que estuve haciendo, que se llamaba Gente Venidor, pues lo mismo, pasaba un poco como aquí, había que localizar al protagonista, ver si podía ir, llamarle para ver si iba y estar pendiente de él hasta última hora para que apareciera y pudieras hacer el programa. ¿Dónde buscaba la información de las noticias que después contaba? Bueno, la mayoría de ellas me las hacía yo. O sea, si yo iba al partido, lógicamente, pues yo contaba luego lo que había visto en ese partido. Los partidos donde yo no había estado, pues llamaba a la gente para que me mandara las crónicas, los resultados y demás, para contarlos. Y luego, pues, por ejemplo, si hablamos ya de Canal Now, de la televisión o de la radio, lógicamente, pues siempre te avisan y te dicen, oye, mañana hay una rueda de prensa, viene este conseller, hay tal, hay una inauguración. Y cuando eran improvisos, pues tenías que estar muy pendientes de la gente que te llamaba y que te decía, oye, ha habido un incendio allí, o ha habido un accidente, para ir y grabar y luego poderlo contar. ¿Alguna vez se le ha olvidado algo que tenía que decir en un programa? ¿Qué hizo? Improvisar. En la radio hay una cosa que se llama improvisación. Porque, bueno, cuando tú no te acuerdas de una cosa, vas, la buscas, pero si estás en directo, lo lógico es que iba a hablar de esto, no me acuerdo ahora lo que era, y sales por otro lado, le dices, bueno, pues, o luego lo contamos o tal, y haces una pausa, pones una cuña publicitaria, y mientras sales, lo buscas, lo miras y luego lo cuentas. ¿Quién preparaba los guiones de los programas? Normalmente los guiones los hacía yo. Yo era el productor, guionista, presentador, todo en uno, ¿no? Porque eso ocurre cuando es una emisora grande. Normalmente los presentadores que veis en televisión lo único que hacen es leer un aparato que hay enfrente que tú no ves, que se llama el prompter. El prompter va saliendo todo lo que ellos van leyendo, y esa información no la han buscado ellos ni la han hecho ellos. Ellos son meros presentadores. O sea, que cambia mucho lo que es un presentador de televisión, que lo que hace simplemente es leer lo que le han escrito, que un periodista que trabaja para la radio y se busca sus noticias y las comenta. ¿En su familia hay más periodistas? En mi familia, periodista no. Mi hijo también le ha gustado siempre. Y os digo que él, cuando era como vosotros, más o menos, o incluso más pequeño, los domingos, cuando no había colegio, se venía conmigo a la emisora y ya, incluso ya sabía manejar algunos aparatos, ya me ayudaba. Cuando había que buscar los resultados, pues llamaba por teléfono para buscar resultados de equipos que yo no tenía y demás. Y de ahí pues le ha venido un poquito la afición, aunque él pues no trabaja de periodista, pero desde pequeño siempre ha estado un poco vinculado con el tema del periodismo. De hecho está en el ayuntamiento y trabaja en la zona de Onda Benidorm, pues también con temas técnicos de radio, la televisión. ¿Qué noticia de las que ha dado le ha gustado más y cuál menos? Pues hombre, evidentemente cuando tú hablas, eres sobre todo periodista deportivo y hablas de las victorias de tu equipo, sobre todo cuando son cosas importantes, pues te alegras mucho. Las que menos, pues evidentemente ha habido pues algunos sucesos, como eso que os comentaba, lo de la bomba de ETA, o incluso tiempo atrás pues ha habido incendios y alguna desgracia que has tenido que informar, y que evidentemente eso no te gusta nunca hacerlo, ¿no? Pero tienes que estar ahí, tienes que vivirlo y lo tienes que contar. ¿Cómo se prepara una buena entrevista? Bueno, la verdad es que en la mayoría de los casos yo no me lo preparaba, porque prácticamente pues si ya conoces, y muchas veces, ¿cómo te explicaría? Si tienes delante a un personaje famoso, cualquier deportista, cualquier tal, ya sabes un poco de lo que va. Y como veis ahora, pues antes me preguntaba si había hecho programas del corazón. Digamos que la antítesis total de lo que son las entrevistas es eso que veis. Un señor o una señorita corriendo detrás de un famoso con el micro. Oye y tal. Y tú ves que él no tiene ni puñetera idea de decir, oye, que no quiero contestar, que no quiero. Aunque sepa, no quiere. Y va detrás de él. Pero oye, pero tú, pero tal. Y luego eso incluso lo dan. O sea, yo cuando hacía una entrevista, mira, yo he entrevistado, ¿qué te diré? Pues a Lolita, a Julio Iglesias. Y siempre, normalmente, Julio Iglesias lo único que te pedía que lo sacaras de aquí, del lado bueno, porque no quería que lo grabáramos de ese lado y tal. Bueno, pero lo normal es que cuando tú le dices a una persona famosa, oye, mira, ¿te importa que hable contigo y tal? Y a lo mejor te dice, bueno, pues espérate a que termine el concierto, luego tal, luego te atiendo, y te atiende perfectamente. Lo que no puedes hacer es, cuando sale de su casa a comprar el pan con los pelos colgando, ir con el micro, poniéndole el micro detrás y tal. Y eso verdaderamente a mí me repatea mucho, ¿no? Porque dices, oye, ¿esto de qué va? Pero bueno, esto es lo que es también un poco el tipo de periodismo que ahora parece que a alguien le gusta, pero esto realmente no es demasiado normal. ¿Qué consejo nos daría para hacer buena radio como usted? Bueno, yo no sé si he hecho buena radio. Yo he intentado hacer lo que a mí me gustaba. Lo primero que tenéis que tener en cuenta es si esto realmente os gusta. Y si os gusta, pues tenéis que poner todas las fuerzas en hacer algo que os guste. Porque lo más bonito que hay en esta vida es trabajar en lo que a uno le gusta. O sea, yo trabajaba en un banco. Trabajar en la banca. Posiblemente ahora estaría jubilado de banco y cobraría mucho más que cobro ahora después de ser autónomo y trabajar un montón de años en esto. Pero yo me dejé aquello por lo otro, precisamente porque a mí lo que me gustaba era trabajar en esto. Entonces, en esta vida, lo mejor que hay es trabajar en lo que a uno le gusta. Y si a vosotros os gusta el mundo del periodismo, la verdad es que el mundo del periodismo últimamente no está como debería estar, pero si os gusta, pues evidentemente hay muchos medios todavía, y más ahora los digitales. Sabéis que estamos en la época digital, la época de la radio digital, de los blogs, en fin, si os gusta, adelante. ¿Qué otro programa le hubiera gustado hacer? Menos del corazón, seguramente cualquiera. Bueno, yo la verdad es que de ese último programa que estaba haciendo, que es Gen de Benidorm, estoy muy satisfecho, porque me ha permitido sacar muchos testimonios que había gente que no conocía. Y de hecho, pues ahora mismo lo que estoy haciendo es trabajando en un libro que va a recopilar esos 100 programas de Gen de Benidorm para que el día de mañana se queden ahí los programas resumidos en un libro con fotografías de esos 100 personajes. ¿Cuántas entrevistas le han hecho en radio? Bueno, yo creo que esta es la primera, me parece, de las que me hayan hecho en radio. Hombre, alguna vez pues me han llamado muchas veces de otras emisoras, pero sobre todo para preguntarme cosas que yo había visto, sea de noticias en general o de deportes, y te llamaban de otras emisoras para... ¿De qué emisora me han llamado más lejos? Pues a lo mejor de Radio Caracol de Colombia, porque... os voy a explicar por qué. Aquí en Benidorm había una niña que se llamaba Lara Ruas, que jugaba al fútbol, pero jugaba al fútbol cuando todos los que jugaban al fútbol eran niños y no había ninguna niña pequeña que jugase al fútbol. Entonces esa niña jugaba muy bien al fútbol. De hecho, bueno, está ahora en Santa Pola y todavía juega. ¿Y qué hicieron para que pudiera jugar? Bueno, pues falsificaron la ficha. Bueno, falsificaron, ¿no? Hicieron la ficha y metieron las fichas con la de los niños y ella, la llevaron a la federación, pum, pum, pum, sellaron y ya tenían la ficha sellada. Y la chiquilla aquella jugó. Eso provocó tal revuelo que a raíz de aquello se aprobaron los equipos mixtos. Sabéis que ahora los equipos pequeñitos, hay equipos mixtos de chicos y de chicas que juegan al fútbol, al balonmano, los más pequeños. Bueno, pues aquello fue un auténtico bombazo. Esa chiquilla era fan de Julen Guerrero. Yo conseguí que Julen Guerrero entrara en directo para hablar con ella. Y al final, ya digo, me llamaron de Radio Caracol de Colombia para preguntarme por el tema de la niña que jugaba al fútbol como los niños en Benidorm. O sea, que esta sería una de las anécdotas también. Ha sido una entrevista muy, muy guay, ¿eh? Sí, y ahora solo nos queda despedir a nuestro invitado. Muchas gracias, don Vicente, por habernos concedido esta entrevista y esperamos que hayas disfrutado como nosotros lo hemos hecho contigo. Y ahora los radioyentes les esperamos y la próxima semana con más. Gracias y feliz fin de semana.